Hoy es día viernes de Petronio Álvarez. ¿Y es qué fecha es? 12 de agosto. 12 de agosto y estamos aquí en el Parque de las Piedras, al lado del río Cali, que está todo pedregoso, todo empiedrado porque ha empezado a hacer sol. Y hay una pregunta que va a ser respondida a continuación, ¿qué es cuál? Diferencia y relaciones, creo. A mí toca rotarse. Sí, y toca cogerlo y hablarle ahí. Buenas, estamos en el podcast. Mentira. No, la pregunta es sobre las diferencias, ¿era la diferencia? ¿O relaciones? ¿O nos relacionamos más con la palabra afro o con lo negro? ¿Con qué palabra nos relacionamos más? ¿Con lo negro o con lo afro y por qué? Claro. Cójalo bien. Apuntando a la Pues bueno, yo lo que pienso en relación a eso es que, no sé, como que me hace pensar en toda la gente que es afrodescendiente porque tiene una abuela negra, pero que no socializa como una persona racializada, ¿no? Entonces, como que por eso no me siento identificada con la palabra afrodescendiente, porque como que cualquiera puede ser y estar dentro de eso, ¿no? Y pues siento que ser una persona negra sí es tener como una experiencia de vida distinta, y que en esa palabra negro no se va a poder meter cualquiera, ¿no? Sino solo la gente que socializa como persona racializada por, sí, como, por cómo nos ven, ¿no? Como que eso es lo que siento. Y pues también siento que de lo tan grande que es el término afro, da como para que el mismo sistema se aproveche de eso, y entonces ahora hay afro, no sé, afromercantilismos, o bueno, sí, como el afro lo usan para ponérselo a todo, como una pijama, un vestido, y ya, como usarlo a favor del sistema, ¿no? Como que así lo veo. Buenas. Yo pienso que la palabra afro es como la prima o de los mismos creadores de la palabra mulato, niche, canela, morenita. Como que son todas esas palabras que han sido creadas para que la persona negra sea aceptada por esta sociedad blanca. Y asimismo es como... Y no solamente aceptada, sino que también sea como incluida, haga parte como del resto de las demás personas, que no sean negras. Y por eso siento que seguir utilizando la palabra negra, negre, negro, a pesar de que desde un principio fue una asignación también muy peyorativa, desde el lugar muy blanco, hacia los africanos y sus descendientes, pues siento que sigue siendo una postura muy de resistencia, como que desde la diferencia, como una resistencia desde la diferencia, sin entrar a ese lugar de que para poder resistir hay que ser aceptado por el resto, y ese resto sigue siendo blanco mestizo. Y que necesita que todo se ponga de otras palabras y de otras formas para poder ser entendidos por ellos o ser aceptados. Entonces, sí, mejor mil veces me reconozco como negra y acepto esa palabra. Yo creo que son dos palabras que he venido trabajando, y creo que para mí se reconcilian las dos de alguna forma, porque son conflictivas en un sistema colonial capitalista. Entonces es como te nombra el exterior, ¿no? A este tono de piel. Entonces eso ha sido como conflictivo en el sentido de crear también una identidad. En mi caso tiene que ver con con frases que he leído de otros y otras pensadores negros, pensadores negros, y es que lo negro es una experiencia, definitivamente, y bueno, y eso es una experiencia que tiene que ver con la misma existencialidad, es una construcción del día a día, y es definitivamente cómo lidiar con el racismo. Y lo afro de alguna forma me remonta a África, y África para mí es algo completamente aún desconocida, porque la blanquitud ha borrado todo ello. Entonces, cuando suelo escribir, estoy asociando África negra, mujeres afrodescendientes negras. Creo que para mí es necesario como aclarar eso. Eso me da como una identidad de mí misma, así como que esa África está allí y que apenas la estoy descubriendo en la medida que voy aprendiendo cosas sobre la ancestralidad de la diáspora africana en tierras indígenas. Y eso es algo como muy potente, algo que apenas estoy conociendo, pero que como que le da sentido a muchas cosas que hago. Pienso que seguir reflexionando, o más bien reflexionar más a lo profundo sobre ello, es importante para el conocimiento. Audre Lorde solía decir que las herramientas del amo no destruyen la casa del amo. Y eso es una frase que para mí es muy potente, porque significa muchas cosas sobre el entender esa existencia negra. Hay otro pensador, se llama Steven Biko, de Sudáfrica, y decía que el arma más potente de los opresores es la mente del oprimido. Entonces también me remonta a mi mente, a mi ser, a mi cuerpo o a mi cuerpo, en esa existencia también que tiene que ver con la espiritualidad. Entonces hay muchas cosas que me faltan por conocer, y yo creo que todo se debe cuestionar y problematizar, porque pues no hay nada absoluto. Creo que es necesario como conversar esas cosas, conversar la negritud, seguir conversando y seguir conversando sobre lo afrodescendiente y lo afro, ¿no? En tiempos de una ciudad que va en un ritmo de blanquitud constante. También me parece que, pues, como que a pesar de esta forma despectiva que también se usó, de la que también se usó la palabra negro, y al igual que la palabra marica, que también tiene como esa función despectiva, pues creo que nombrarnos como personas negras también es apropiarnos de esa palabra y darles un significado más, pues, en relación a lo que somos, ¿no? Que creo que por eso también es necesario nombrarse, apropiarnos y coger esa palabra para nosotros y no dejar que nadie nos diga negro y que nadie la use otra vez de esa forma despectiva, ¿no? Y ya. Bueno, yo siento que comparto ahí un montón como esos pensamientos sobre lo negro, que lo negro es una experiencia. Y es una experiencia que también trasciende sobre el color de piel, sino también tiene que ver con un sistema racista que soporta, pues, también un sistema económico a través de la explotación de personas, sí, bajo esa diferencia, ¿no?, de la raza. Entonces, en esa negociación, pues, también estuvieron las personas indígenas. Y pues también, como decía Edna, son, pues como recordando a pensadores y personas que han escrito sobre eso, pues eso también es ser negro, ¿no? Es estar en ese lugar, dentro de esa estructura. Entonces, y ya siento que el afro descendiente, si es un término más joven que eso de ser negro, y si Y también pues es una palabra para categorizar una población ubicada específicamente en un sector geográfico. Eso es lo que entiendo del término. Entonces, como persona negra, prefiero enunciarme y reconocerme como una persona negra. Y ubicarme en ese lugar, pues también de lo que significa ser negro, o una persona ennegrecida por un sistema. Sí, eso pienso. Vale, la siguiente pregunta es, ¿cómo se vivió la experiencia negra en Onda? Bueno, como una persona negra, como una mujer negra, me gustaría decir que la experiencia en la residencia colectiva con la Escuela Antiopresión en Onda, en el Salón Nacional de Artistas 46, en su 46ava versión, me hizo conectarme con un territorio que me transmitió como mucho la necesidad de pensar en eso, en lo negro, en ser una persona negra, en la relación del río, del agua, con ese origen de cómo con esas herencias, ¿no? Y esos territorios transitados ancestralmente. Esas reflexiones pues me hizo como estar cerca del río Magdalena y sentir y conectarme también con los seres que estuvieron ahí, pues mucho antes de quienes habitan este momento de la historia. Y eso, y eran personas traídas desde África y también personas indígenas de este sector, muy importantes para la comunicación entre distintas comunidades indígenas y para el movimiento de los saberes a través del río. Entonces, sí, fue una experiencia muy significativa para considerar y pensar esas raíces y esa memoria que también queda en el cuerpo. Pues además de ser una experiencia creativa, entonces la relación de pensar en crear cosas inspiradas en ese entorno también pues suscitó muchas reflexiones sobre el de dónde vengo, cómo me veo, cómo es mi piel, cómo es la piel de Leotre, ¿no? Cómo me siento leída en este territorio. También inspiró mucho esas creaciones, talleres, actividades, palabras que hubieron en ese espacio y en ese territorio nuevo para mi experiencia negra. Bueno, yo comparto mucho ese sentir de Tefa. Siento que esa experiencia de residencia detonó esa constante necesidad de estarme pensando y reconociendo o en esa parte, pues en el ser negra. Y además porque no era como una sensación de estar allí sola, sino que no solamente pues nos hacíamos compañías entre la escuela, entre todas las integrantes de la escuela, sino como esa presencia espiritual, porque yo lo sentí como una especie de regresiones todo el tiempo. Y podíamos estar hablando de la comida, podíamos estar hablando de este presente, del zapato, de la silla, del dormir, del descanso, y siempre terminábamos hablando de las ancestras, de los ancestros, de los ancestres. Pensando cómo ellos pudieron haber como transitado por esos lugares, y no solamente ese lugar en el que estábamos, que igual nos proyectaba como mucha carga energética, y también como sino también como la relación de en otros territorios, en los territorios en los que provenimos o en los que ya hemos andado, y como una constante comparación, yo lo sentía también. Además, por el hueco histórico también de ese lugar, entonces era como una constante búsqueda a darle respuesta a tanta pregunta o a tanta sensación, que siempre terminaba pensando en los ancestras, en las ancestras. Y bueno, creo que ese sentimiento constante me hizo también pensar mucho en una frase que siempre he escuchado, y es como que la gente negra, mucha gente negra dice que se empezó a reconocer negra porque otros empezaron como a señalarlas de esa manera o a mirarlas de esa manera, como una manera distinta. Siento que ese lugar también acentuó mucho ese sentir. Y es también como pensar, bueno, como también, no solamente como los demás ven, como el ser distinta, sino cómo habitamos o cómo habito el ser una mujer negra. Y bueno, me dejó muchas reflexiones en realidad. Además que también la compañía de Laura y de Tefa, como que el tan solo verlas, como también transitar en ese lugar, caminar por las cuadras, hablar con la gente, decir lo que quisieran decir, pues ahí también bastante aportó mucho a ese transitar negro. Pues bueno, resonó mucho con lo que han dicho. También como que desde que yo pisé onda sentí como una energía muy pesada, sin haberme percatado pues de que todas las calles eran coloniales, las cuestas empedradas, la calle de las trampas. Y pues además de eso, como que igual me recibió como justo habían hecho una actividad que era sobre hablar de la autonomía, y también estaban expresando un montón de malestares, y entonces en ese momento como que me di cuenta dónde estaba, ya recién llegada. Entonces pues como que sentí que debía estar prevenida, pero pues igual, así una se prevenía, pues igual las miradas de la gente, los comentarios de los celadores de ahí de la Casa Museo. Sí, como que eso fue más de lo mismo que uno vive a diario. También después me enteré que uno me había cogido el cabello sin mi permiso y yo no me he dado ni cuenta. Entonces eso también es como, Dios mío. Claro, en una noche fuimos a caminar onda, ¿no? Y nos dimos cuenta pues de todos los espectros que estaban en el pueblo, y pues también nos contaron que había como un carnaval, o bueno, como una marcha de almas en pena, que era algo que pasaba por el Quebrada Seca, ajá, por el río Quebrada Seca. Y entonces tanto sufrimiento, tanta masacre, porque evidentemente los Panches o los Hondaimas fueron pueblos indígenas exterminados, toda la gente negra que trabajaba y vivía en Honda, que era tan ausente en esa parte fancy en la que estábamos de Honda, como que eran parte de todas las almas en pena que estaban por todo el pueblo, y se sentía eso pesado, se sentía que había un zombismo también como en algunas personas. Entonces ahí había algo más, ¿no? Como que había una capa que no era la capa visible como de ese pueblo. Como que eso fue lo más fuerte, porque hubieron ocasiones en las que era muy necesario entrar en el agua porque uno estaba simplemente muy cargado, como demasiado cargado de energía que iba recogiendo mientras caminaba onda, aparte del cansancio y del calor. Sí, entonces como que pues eso fue lo que percibí, ¿no? Y pues también encontrar gente que te decía, por aquí pasaba la gente más importante del país, era como que anulaba toda la ancestralidad nuestra, que también estaba en ese lugar. Entonces los importantes eran los que tenían el poder, pero ¿y cuál entonces era la importancia de las otras personas que estaban y ayudaban y ayudaron a que todo ese sistema colonial se diera? Entonces, invitación a la descolonización de onda, del pensamiento ondano y colombiano también, porque mundial. Por un mundo combativo. No al emprendedurismo, sí a la autogestión. No al emprendedurismo, sí a la autogestión. Y bueno, sí. También es que pasa una cosa también que creo que me pasó a mí en varias ocasiones, porque yo como tengo dreads y la gente pues cree que la gente colombiana no tiene dreads, entonces ¿usted dónde es? Una vez más. ¿Y el futuro? ¿Podemos hablar sobre el futuro? Considero que el futuro se construye permanentemente con cada acción que hacemos, con cada intención, con cada objetivo y con todo lo que hagamos como para hacer esas cosas posibles. También creo que el presente es ahora y pues que también es el momento que refleja todo lo que se ha construido, todo lo que se ha caminado, todo lo que se ha soñado y que hemos hecho para hacer eso posible. También considero que hoy, al ser una persona negra que se considera y que siente que puede vivir lo que quiere vivir, lo que desea y según lo que sueña, es un reflejo de una lucha ancestral, de también reflexiones y de momentos que han hecho posible este presente. Este presente que también está anidado con el futuro, al mismo tiempo que con el pasado. Y eso podría decir sobre lo que pienso del futuro. El futuro. Me pregunto qué sería de mí sin los sueños de mi abuela. ¿Qué sería de mí sin los sueños de todas mis ancestras, mis ancestros y mis ancestres? Y hay una frase que resuena mucho desde chiquita y es esa pregunta, mayoritariamente pues de los adultos, diciéndole como piensa en el futuro, piensa en su futuro. Y aún resuena esa frase. Y creo que en ese sentido como que tuve la fortuna de poderme imaginar en muchos lugares. Desde el cliché del sueño de una niña hasta hablar como desde mi corazón, desde el corazón sincero, como dice. Porque lo entiendo como lo importante que es la imaginación para todas, todes, todos, y sobre todo para la gente negra. Como que sería la gente negra sin su imaginación. Pues todo el presente que he vivido, entendiéndome desde mi yo del pasado, fue un futuro en ese momento. Por eso como que lo asocio con que el futuro también es soñar. El soñar, el desearme también en lugares distintos a mi presente, me ha llevado también a conectarme con otras personas soñadoras, increíblemente soñadoras, y darme cuenta que ese sueño, esos sueños que quiero, los puedo poco a poco ir construyendo creándome como las múltiples maneras de habitar mi presente en compañía, en colectiva, en colectivo, con la amiga, con la vecina. Sí, siento que ese es como el futuro para mí, construir eso que hasta a veces también mucha gente dice que el futuro no existe, y aunque no exista, siento que lo que se puede hacer es construir esas maneras o sí, esas formas de habitar el presente, día a día con todas sus realidades. De maneras distintas a las que siempre hemos creído pues que la vida es como tener es retornar también ese poder que cada una tiene de soñar, cada uno de soñar y crear, hacer cosas que la pongan a una en otros lugares, pensando de otras formas, conectando de otras maneras que una no conoce. Sobre el futuro, pienso en el proyecto de una persona muy querida que se llama El futuro es para atrás, porque para mí la memoria y el recuerdo son elementos que definen mi futuro. Y también pienso en mis abuelas, mis abuelos y lo que ellos tuvieron que vivir al migrar del campo a la ciudad, y en mi propio interés de volver al campo, de volver a la tierra. Y creo que eso es lo que aparece más claramente en mi futuro. También el futuro serían las acciones que hago cotidianamente en el presente, tanto para construir esa intención del regreso, del retorno a ese lugar de origen, como para liberarme y liberar a los seres de este mundo y que me rodean de las formas de opresión que vivimos en este sistema capitalista. Y bueno, creo que por ahí va mi comprensión o mi acercamiento al futuro. Bueno, decía hablar sobre el futuro. El futuro siento que es un espacio que posibilita la imaginación, y también la imaginación a veces puede tornarse en una imaginación radical, porque vivir en dignidad, que es lo que buscamos muchas comunidades, a veces requiere una imaginación radical. Y ese radicalismo es porque tenemos que buscar a toda costa el pensarnos ese futuro de la mejor forma para nosotras. Y bueno, creo que para poder lograr ese futuro tenemos que pensar en el pasado. Es necesario también saber esa relación que tenemos con el pasado, y también entender que a veces no pensamos mucho en el presente porque es muy doloroso. El futuro para mí como persona negra, bueno, lo defino como una construcción del día a día, de lo que significa pensar la libertad. Entiendo que el futuro se construye aquí y ahora. Entonces, creo que esa construcción va de un día a día y imaginando cosas diferentes. Entonces, sí, considero que el futuro es ello. Es una construcción eterna del presente. Y en este presente pienso definitivamente en la autorrealización y en la autodeterminación. ¿Qué significa para mí, para la gente negra, para las mujeres negras, estos conceptos dentro de nuestros propios contextos de vida?